Yo soy Damián del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco. Esa reunión que se convocó el día de hoy aquí en el local del ESME es ante la inminente resolución que emitirá la Suprema Corte sobre la libertad o no de los compañeros presos políticos de Atenco. Para nosotros es muy importante que se dé a conocer la información que tenemos y particularmente que se sensibilice a las organizaciones que han estado siempre en el apoyo por esta causa y en un momento muy clave que estamos pasando, porque no hay de otra. O la Suprema Corte libera a los compañeros de Atenco, a nuestros 12 presos políticos, o los condena a una cadena perpetua que es de 112 años y medio. No hay de otra, no hay otra opción. Por eso se vuelve muy importante todas las acciones que vamos a emprender en los siguientes días. Tenemos conocimiento de que el día 23 de junio se empezará a conocer el caso en sesión privada. Por lo tanto, ese día 23 de junio a las 10 de la mañana estamos convocando una concentración afuera de la Suprema Corte. Y hay la posibilidad de que se resuelva el caso el día 30 de junio. Por lo tanto, estamos convocando un día antes, el día 29, a una gran movilización que partirá del Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde y que concluirá frente a la Suprema Corte mediante un meeting con el apoyo de las organizaciones pues que puedan también expresar su palabra. La idea es mandar un mensaje a la Suprema Corte de que este caso de Atenco no solamente van a resolver por lo que respecta a la libertad de 12 presos políticos que están acusados y condenados injustamente por un delito que no cometieron, sino que más bien en el fondo lo que se está discutiendo es cómo el Estado mexicano, cómo los gobiernos ven y confrontan al movimiento social. De lo que estamos hablando es de cómo el Estado mexicano está criminalizando la protesta social, a la lucha social. Eso está en el fondo. Por lo tanto, creemos que la resolución que emita la Suprema Corte no solamente afectará positiva o negativamente a Atenco, sino que afectará o beneficiará también al movimiento social en su conjunto. Además de eso, estamos planteando otras acciones. Ese mismo día 29 se realizará en todo el mundo una jornada de acción global. Ya están confirmados países como Inglaterra, España, Argentina, Chile, que estarán realizando acciones en las embajadas, en los consulados, con la finalidad de exigirle al gobierno mexicano que resuelva el asunto, particularmente el Poder Judicial de la Federación. También en los estados de aquí de México se estarán haciendo acciones en torno a la libertad, en las sedes del Poder Judicial y en las plazas públicas. Y estaremos desarrollando una serie de acciones de recolección de firmas, de desplegados públicos, además con el apoyo que hemos recibido de compañeros del ESME, los compañeros maestros, y de muchas organizaciones, y particularmente de los medios alternativos que siempre han estado pues en la lucha.